Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra el subsecretario de Juntas Vecinales, Marcelo Comoglio. Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo te va? Laura te saluda por este lado. Hola, Laura. Buen día. ¿Cómo estás? Un saludo grande para vos y toda la audiencia. Bien. Nosotras y nosotros, para en realidad, preocupados y preocupadas porque, bueno, no hay servicio de transporte urbano de pasajeros. ¿Tenés alguna novedad de por ahí desde la Subsecretaría de Juntas Vecinales? No es precisamente el área, pero para ver si hay alguna novedad que se esté hablando en el Ejecutivo, antes de que comencemos con tu tema. No, la verdad que sería muy inoportuno de mi parte dar algún tema, alguna respuesta sobre eso, porque no la tengo y no Bien. No uh-huh. conozco qué es lo que se está tratando sobre el tema. Sé que hay un problema de sueldo que se está tratando de regularizar, pero nosotros no tenemos información sobre eso. Bien. Por lo menos por ahora. Bien. En este momento estamos sin información precisa como para poder dar. Bien, seguramente el transporte urbano de pasajeros es tema en juntas vecinales, en la subsecretaría o en las reuniones con alguna junta vecinal, ¿no? Sí, pero en realidad no es hoy día un tema que estén tratando las juntas vecinales. Ah, mira. Siempre se conversa de alguna situación, algún cambio, acomodamiento de cambio de recorrido por uh-huh. alguna situación, algún tema de horarios y demás, y se colabora con eso, pero bueno, específicamente en esta problemática que tenemos en el día de hoy, no tenemos algún tipo de novedad al respecto. Bien. Marcelo, entonces vamos a esta jornada del Consejo de Juntas Vecinales hacia un presupuesto participativo, esto que se va a realizar el 11. Contanos, ¿de qué se trata esto de presupuesto participativo? ¿Nos suena? ¿En algún momento se aplicó en alguno de los barrios? Creo que fue en el gobierno de Jorge Carro, allá hace tiempo, pero ¿qué motiva esto de volver a reflotar o de reflotar esto del presupuesto participativo en San Martín de los Andes? Mira, esto surgió en las primeras reuniones que se hicieron del Consejo de Juntas, justamente en el Consejo Deliberante, uh-huh. donde participaba en todo momento el Defensor del Pueblo, y un poco se expuso la necesidad de que lo que en algún momento se tuvo en funcionamiento y funciona muy bien en algunos lugares, de lograr justamente un presupuesto anual, ¿sí? Un presupuesto anual participativo quiere decir de que es un presupuesto general para todos los barrios, donde se decide, de acuerdo al ingreso de esos fondos, cuáles son las necesidades específicas y básicas que pueden tener los distintos barrios y cómo ir encarando esas pequeñas obras que lo decide en conjunto justamente el Consejo de Junta en esas plenarias. ¿Sí? Uh-huh. Una vez que está uh-huh. establecido la cantidad, el monto y la disponibilidad, se determina en qué se va a usar en los distintos meses del año, ¿no es cierto? Es básicamente eso y no tiene otro fin específico, o sea, uh-huh. es la participación justamente de los vecinos en pequeñas y específicas obras que se pueden realizar con esos fondos y buscar las prioridades y las necesidades básicas principales de cada barrio. O sea, el presupuesto participativo no tiene que ver con todo el presupuesto municipal, sino algo que tenga que ver específicamente con obras en los barrios, ¿no? Exacto, o sea, sí uh-huh. tiene que ver en el sentido de que, bueno, ocupa un sector de ese presupuesto general, claro. pero que está destinado únicamente y no se puede tocar para otra cosa que no sea para esas pequeñas obras necesarias que en el cual participan los vecinos dentro de lo que son las juntas vecinales y en general dentro del Consejo de Juntas, la decisión de dónde son las obras necesarias para hacer en tal o cual mes del año. Uh-huh. Y hay una participación especial ahí también siempre de la Defensoría del Pueblo que trabaja en conjunto para que ese presupuesto participativo se lleve a cabo en la forma más transparente como corresponde. Bien. ¿San Martín no tiene una ordenanza de presupuesto participativo? Mira, es lo que se va a lograr ahora uh-huh. ordenar eso. Bien. Hay que buscar el fin o más, hay que, bueno, reordenar eso para que ese presupuesto esté establecido como corresponde en una ordenanza. Seguramente esta jornada motiva, bueno, por un lado el interés de que estas obras se hagan junto con la comunidad, junto con la junta vecinal, también, bueno, hay momentos de consulta hacia los vecinos y vecinas, trabajar con las juntas vecinales, pero con respecto a esto, ¿hay algo que estén pensando desde la municipalidad, cómo llevar a cabo este presupuesto participativo, cómo realizarlo con las juntas vecinales? Sí, obviamente, una vez que logremos ver cómo vamos a regularlo en cuanto a la ordenanza en sí, después obviamente eso va a ser motivo de reuniones específicas ya con el Consejo de Juntas, que son los que recepcionan de las distintas juntas vecinales esas necesidades básicas tendrán que estar acordadas con el Ejecutivo y ver de acuerdo a las posibilidades de, ya te digo, no solo de lo que es monetariamente, sino también de la disponibilidad de, vamos a ponerle, máquinas, materiales y demás que habrá que ir organizando. Pero sí, obviamente, eso ya te vuelvo a repetir, va a ser un trabajo en conjunto desde el vecino, a través de la Junta Vecinal, a través del Consejo de Junta y en conjunto con el Ejecutivo, para que eso se lleve a cabo como corresponde. Eso se va a trabajar en conjunto continuamente. Bien. Y bueno, el señor Jorge Santucho, que es de la localidad de Moreno, de Buenos Aires, bueno, va a exponer este 11 en este plenario. ¿Nos podés contar un poco cómo bueno, se llega a Jorge Santucho, dirigente político de Moreno, y bueno, su experiencia y su perfil para ir viendo cómo va a venir la mano? Mira, no te puedo contar nada de eso por el hecho de que no pasa por nosotros de acá, eso lo organizó el Consejo de Junta, creo que son ellos los indicados para que puedas consultarles eso. Nosotros nos enteramos un poco así anoticiados del tema de que va a estar esta persona, pero no tenemos conocimiento específico de su trayectoria, de quién es, qué va a ser. De hecho, ayer estuvimos gestionando en conjunto un tema de lo que es proyección y demás para el sábado, pero no conocemos mucho de esta persona. Bien. No sabemos bien qué es lo que va a exponer y decir, pero creemos, por lo que nos contaron así un poquito, es sobre este tema de la participación, del presupuesto participativo. Pero bueno, eso específicamente es algo que está manejando internamente el Consejo de Junta y a nosotros nos parece buenísimo cómo lo vienen llevando. La verdad que increíble cómo se están manejando. ¿Y el Consejo de Juntas Vecinales son las mismas juntas vecinales que se conformaron en esta organización? Sí, sí, hay distinta participación, específicamente de los que hay miembros que son designados de cada junta y además hay otros miembros que son de juntas que ya están programadas a que funcionen dentro de muy poco tiempo con las distintas el distinto cronograma de elecciones que vamos a llevar a cabo de acá en adelante. Entonces hay gente que es de juntas ya conformadas y de juntas que se van a conformar y que, bueno, tienen participación dentro de lo que es el Consejo de Junta. La verdad que están funcionando muy bien ese Consejo. Bien. Bueno, y ahí también sumará su parte el Defensor del Pueblo y del Ambiente, ¿no? Con esto del presupuesto participativo y si es viable aquí en San Martín. Es fundamental, porque es una persona que tiene un conocimiento muy específico de eso y muy interesante. Y la verdad que lo que aporta Fernando Bravo es excelente. Excelente en cada reunión y la verdad que le estamos muy agradecidos. Un poco en ese tema, un asesor muy bueno. Cuando decías, bueno, pequeñas obras que se puedan realizar de una forma participativa en distintos barrios de nuestra localidad, ¿qué obras podrían estar incluidas dentro del presupuesto participativo? Mira, hay distintos trabajos podemos llamarle arbolización, embellecimiento, pequeñas obras de plazas y demás. O sea, no es lo que está programado ya en lo que son cronogramas de todo lo que es obras públicas del municipio. Ya hay cronogramas establecidos para distintas obras o para obras que van surgiendo, pero después estamos hablando, no sé, específicamente, no te podría decir algo en especial, pero en un barrio hay una necesidad de, no sé, armar en una plaza veredas acá o distintos juegos, no sé, un montón de cosas, pintura, no sé, un montón de cositas que puedan darse dentro de un barrio que no están dentro de un cronograma específico de obras públicas, pero que se pueden trasladar a ese presupuesto participativo y llevarlas adelante con mayor celeridad para los vecinos. Bien. Marcelo, bueno, está terminando el año, está terminando, digamos, una gestión. Bueno, el intendente reasumirá el 10 de diciembre aquí en San Martín de los Andes. ¿Cómo va a quedar o cómo evalúas? No vamos a hablar de futuro todavía, sino este año, este trabajo con juntas vecinales y en el Consejo de Juntas Vecinales. Mira, específicamente en lo que es juntas vecinales, nosotros estamos muy contentos porque arrancamos el primero de junio esta gestión. Claro. Yo arranqué el primero de junio. Me acuerdo que ahí hicimos una entrevista y apenas habías asumido, ¿no? Claro, el mismo día, creo que fue. Y bueno, empezamos a tomar temas que fueron muy complicados y se pudieron ir resolviendo, que eso nos pone muy contentos. Siempre trabajando, nosotros trabajamos continuamente al lado del vecino, a través de las juntas continuamente, hemos resuelto un montón de inconvenientes en distintos barrios y hemos llevado elecciones y se han conformado un montón de juntas que fueron muy importantes. De hecho, terminamos el día domingo este que pasó con la conformación de la junta del BAME 48 Federalismo 10. Ahí está. Bueno, tuvimos el tema al inicio de Caleuche, después por ordenanza se hizo la división y se generaron las dos juntas vecinales provisorias de Caleuche, que en el año próximo van a tener sus elecciones definitivas. Bueno, continuamente y trabajando, haciendo reuniones en los distintos barrios, estamos haciendo renovaciones de convenios de sede, no paramos en todo el día, nosotros estamos continuamente al lado de los vecinos, hemos hecho distintas reuniones tratando de solucionar problemas y llevando adelante sobre todo la función específica que es de esta subsecretaría, que es la de recepcionar los inconvenientes principales de los barrios y de la de gestionar en las distintas áreas. Nosotros estamos continuamente gestionando distintas obras, distintas necesidades. Bueno, hemos pasado lo que fue la emergencia, que eso fue tremendo este año, el tema de la lluvia. Hemos trabajado codo a codo con lo que es obras públicas, espacios verdes. La verdad que fue un año bastante, yo agarré justo en plena emergencia que surgió, con lo cual tuvimos un trabajo impresionante. Pero no, venimos trabajando muy bien lo del Consejo de Junta, como están llevando todas las reuniones, y bueno, vamos trabajando un poco todos en conjunto. Esa fue la mejor manera en la cual yo me propuse como subsecretario, de que estemos continuamente trabajando codo a codo y atendiendo a todos los vecinos y continuamente, ya te digo, trasladando todo en las necesidades al lado de las juntas, del consejo y demás. No paramos nunca. Nosotros, yo siempre digo, esta es una subsecretaría que no para. Ese es el objetivo nuestro. Y cada vez trabajar con mayor interés al lado de todos. ¿Y cómo? Veremos a ver cómo seguimos, sí. Pero hasta el 9 de diciembre, imparables somos. ¿Están confirmados para el año que viene o todavía eso el intendente no lo ha dicho? No tenemos novedades de ningún tipo y no, eso esperamos y bueno, es algo que es potestad y resolución únicamente del intendente. Nosotros trabajamos hasta el último día como el primer día y esperamos, bueno, obviamente si se da la posibilidad hacer un excelente trabajo, ya te digo, siempre codo a codo con los vecinos trabajando. Y en este trabajar con los vecinos y con las juntas vecinales como equipo de la subsecretaría, hay cosas de las juntas vecinales que seguramente están en el debe, ¿no? O sea, todavía faltarán muchísimas cosas, pero ¿qué cosas comunes se tienen en las juntas vecinales que queda todavía seguir trabajando? Mirá, específicamente, siempre tenemos, inconvenientes hay continuamente, o sea, hay una diaria de todos los barrios, que obviamente vos tenés obras que van surgiendo, problemas de bacheo, problemas de poda, problemas de basurar, eso tenemos continuamente y vamos resolviendo al día a día, eso en todos lados. Pero la verdad que hay un trabajo, ya te digo, en conjunto con obras públicas, las delegaciones, que vamos resolviendo continuamente, ¿viste? Eso es increíble el trabajo que se hace en conjunto. Lo mismo trabajamos, ya te digo, también mucho en conjunto con los bloques del Consejo, cuando necesitamos algún apoyo, y es un trabajo en conjunto que hemos propuesto y se lleva adelante. Pero sí, hay temas que, obviamente, siempre va a faltar, siempre hay cosas para hacer, pero lo importante es estar continuamente trabajando. Eso es continuo. A veces no tenemos la... Nosotros siempre explicamos lo mismo. Como subsecretaría de juntas vecinales, no somos los que tenemos las soluciones para los temas, pero sí somos los que vamos a gestionar y estar al lado del vecino y de la junta para gestionar continuamente esos inconvenientes. Eso siempre. Estaba recordando aquella primera entrevista en el mes de junio que hablábamos sobre la cantidad de juntas vecinales que no estaban regularizadas o que estaban acéfalas. ¿Esto se ha podido avanzar en este año? Sí. Por eso te contaba que hay muchas que se fueron regularizando. Tenemos un cronograma, Estello o quien siga, hay un cronograma ya específico que se retoma, bueno, ahora hasta diciembre. Ahora en diciembre tenemos las elecciones del barrio Cantera. Ahí cerramos un poco ya lo que es elecciones de este año, porque estamos casi todos los meses estamos con elecciones, y ya después ya se retoman los llamados a partir de febrero, y tenemos, para que tengas una idea, tenemos ya acordado Altos del Sol, estamos ahí en tratativas para San Fernando, estamos con, ya te digo, las elecciones que tenemos por ordenanza que hacer para las juntas vecinales de Caleuche Abajo, Caleuche Arriba. Estamos con llamados para Ligüén Bajo, tenemos, hay unas cuantas, tenemos varias, hay varias, tenemos que ir reordenando, pero sí, y después ya tenemos las que se van venciendo, que porque esto dura ya el segundo año, ya hay que renovar nuevamente elecciones, o sea, se va a juntar, el año que viene va a ser un año de muchas elecciones y mucho trabajo, muchísimo, te diría, muchísimo. En el Consejo Deliberante, bueno, hemos visto seguido, sobre todo en la parte de la banca del vecino y de la vecina, varias juntas vecinales o grupos de vecinos, bueno, reclamando ante, sobre todo al poder estatal, al estado local, ¿no?, al municipio, por tal o cual cosa, ya sea el mantenimiento de la sede, sea la accesibilidad, el transporte urbano, lo que tiene que ver con acequias y correntías de agua, transitabilidad, ¿no? Y bueno, recordamos una de las últimas juntas vecinales que estuvo, en la de Villa Paúr, con la problemática que hay con los galpones, con el tránsito adentro de Villa Paúr, y ahora sumado, nos decía ayer una vecina, al no estar la caminera ya no más en Villa Paúr, el tema del tránsito sobre la ruta 40, ¿no? Que no está la senda peatonal para poder cruzar, y ahora los autos, al no estar la policía, van un poco más de velocidad. Eso también lo expusieron en un momento. ¿Con eso hay alguna ahí? Solo porque nos lo preguntó ayer una vecina, si hay alguna medida que va por la subsecretaría, o eso es obras públicas. No, eso específicamente es obras públicas, pero sí te puedo responder ahí varias cositas de lo que me dijiste. A ver. El tema de lo que son las bancas del vecino que hubieron hace muy poquito, tuvimos bancas de vecino de lo que es Rucahuel, Chacra 4, Villa Paúr y demás. Cada una de esas bancas del vecino se hizo una reunión específica, en algunos casos en el Consejo Deliberante, otras en la sede, por motivo de esa banca del vecino. En esas reuniones hubo participación de todas las áreas, de lo que es seguridad, obras públicas, concejales, nosotros, vecinos, comisiones y demás. Se está acordando distintas mesas de trabajo para llevar adelante las distintas problemáticas, que algunas ya se están empezando a solucionar, otras van en vía, pero bueno, está ahí todo un cronograma que se está generando de trabajo. Eso específicamente, cómo se están abordando esas... No es que la gente fue a una banca del vecino y bueno, quedó en eso, no. Estamos trabajando, se hacen mesas de trabajo y demás. Eso por un lado. Y respecto de lo que vos decías de la caminera, bueno, ahí hay todo un proyecto... Bueno, es un tema de obras públicas que nosotros estamos consultando a ver cómo se va a llevar adelante, sobre todo ese riesgo que hay de los vecinos que cruzan y demás, pero eso ya se está armando todo un cronograma también de trabajo respecto de la nueva trazabilidad de eso. Va a haber colectora y demás, va a haber todo un sistema de trabajo, y bueno, va a haber que reordenar cómo se va a manejar la gente para cruzar y demás. Sí, hay todo un temita atrás de de lo de la caminera. Pero bueno, era necesario porque necesitábamos, obviamente, reacomodar eso, que parecía una utopía, pero hubo un apoyo y una construcción muy buena de la nueva división de tránsito que se inauguró hace poquito, que es espectacular y bueno, era muy necesario y bueno, eso parte de lo que va a ser la colectora de donde estaba ahí la división de tránsito. O sea, va todo un trabajo de rotondas, de toda una trazabilidad que también parecía un tema lejano y bueno, se va a lograr si Dios quiere. Hablando de edificios que no están más, otro que no está más es lo que iba a ser la junta vecinal del barrio El Arenal. ¿Eso se va a volver a construir? Sí. Bueno, eso te cuento. Bueno, ahí teníamos un problema, un problemón. Esa fue, era una sede que había quedado, en su momento tuvo un siniestro y demás. Sí, se quemó, ¿no? Incendio. Quedó esa construcción de material ahí. Había una idea de poder reconstruir sobre eso. Fuimos a, bueno, se hizo algunos estudios ahí un poquito del tema y había paredes muy agrietadas y demás que no valía ni la pena. Había un montón de denuncias de cosas que sucedían en ese lugar. Es un lugar donde es el paso continuo de chicos y chicas que van a la escuela de música, a la iglesia, a la biblioteca, al jardín, hay un montón de temas que era complicado y hubo que tomar una decisión qué hacer con eso. En principio, bueno, fue eliminar eso, que no se podía ya llevar adelante sobre eso, y lo que ahora se va a firmar, porque hay una junta vecinal que por suerte está trabajando muchísimo, vamos a firmar ahí un preproyecto para presentarle justamente al Ejecutivo en conjunto, Subsecretaría de Junta Vecinal, con la Comisión, para que se realice lo que es el proyecto ejecutivo de la nueva sede, una sede, en principio va a ser un salón, la idea es que sea un saloncito, un baño y una oficina con un kitchenet para que pueda empezar a funcionar, pero bueno, hay que hacer un proyecto ejecutivo para ver de conseguir los fondos o ver cómo se puede construir, pero la idea es que sea lo más rápido posible. En eso, y lo mismo estamos ahora viendo el mismo sistema con lo que es la nueva junta vecinal que logramos el domingo pasado de BAME 48. Ahí también tenemos la reserva del terreno, pero bueno, necesitamos que tengan su sede también. Pero bueno, a pasito vamos a ir ahí solucionando ese tema. Bien. Pero sí, era muy necesario sacar eso. Bien. Marcelo, también nos estaban preguntando en estos días con el agua de cantera, ¿ese proyecto ejecutivo está por lanzarse? ¿Cómo viene la mano? El agua de cantera, en principio, en este momento tenemos un sistema de tanques y bombas que están funcionando excelente, tienen agua continuamente. Bien. No hizo falta más abastecer con los camiones, están funcionando y hay algunos proyectos para llevar adelante de bueno, ya un tema definitivo de agua y demás. Exactamente. Hay un proyecto que quedó ahí de esta gente que vino con el tema, ¿te acordás? No sé si recordás el tema del ascensor y demás. Sí. Y creo que eso incluía también otros tanques. Bueno, está ahí, hay un proyecto, pero hoy día está funcionando muy bien el tema de los tanques con las bombas que está abasteciendo continuamente. Ya que nos hiciste acordar, ¿el tema del ascensor sigue vigente? Mira, la verdad que no sabemos mucho, eso es un tema que vino de Nación, que se iba a ejecutar a través del IPBU, eso está vigente, pero no conocemos los plazos en que quedó eso, porque es un tema, ya te digo, que es un plan que vino de Nación para que lo maneja directamente, ya te digo, desde Nación, valga la redundancia, por un plan para barrios de mejoramiento y demás, Sí, me acuerdo lo del IPBU ahí. También eso. Bueno, sí. Es para verse, pero... Es para ver qué pasó con el famoso, sí, el famoso, ¿no? Ascensor. Sin agua, pero con ascensor, la verdad es que, bueno, pero será otro tema y otro momento. Bueno, Marcelo, principalmente era hablar sobre esta convocatoria que hay para esta plenaria de juntas vecinales y también con la disertación sobre presupuesto participativo. Están convocadas todas las juntas vecinales, ¿no? Para esto. Sí. Eso se encarga específicamente el Consejo de Junta de convocar porque es una reunión específica de ellos, y nosotros en la colaboración, en la comunicación continua también, en todos lados. Bien. Marcelo, te agradecemos estos minutos con la radio. Quedaría más para hablar de, por ahí, de juntas vecinales, Rucahué, Chacra 30, como si se sigue con Cordones de Chapelco, con varias juntas vecinales, pero te propongo en una próxima entrevista ir puntualizando sobre alguna de las juntas vecinales. Sí. Igual te digo, si, así como a modo de resumen, un tema fundamental. Está presentado, está en tratativas el proyecto de la división de juntas de Cordones de Chapelco. Ajá. En 7 juntas, sí, porque geográficamente, uh-huh, eso recordarás, habíamos hablado que era inviable como estaba conformado en una sola junta, uh-huh, y si Dios quiere, la semana que viene, no, la otra, es muy probable, si todo va bien, que eso ya quede conformado en una ordenanza y ya proyectar dentro de los cronogramas del año que viene, empezar a hacer las elecciones en las distintas zonificaciones. Uh-huh. Sí, eso va a quedar 7 juntas. 7 juntas vecinales. Pero está todo establecido, uh-huh, ordenado. Hay un proyecto que dentro de lo que es el tratamiento en comisión ya salió todo favorable. Bien. Así que no habría ningún tipo de inconveniente ya para que en la sesión de la otra semana saldría. Bien. Por lo menos la información ya que me dieron desde el Consejo. Desde el Consejo Deliberante. Marcelo. Pero bueno, es algo dar la tranquilidad de que ya lo vamos a tener. Uh-huh, costó, llevó tiempo, pero lo vamos a tener. Uh-huh. Marcelo, te agradecemos estos minutos con la radio. No, por favor, Laura, un saludo grande a vos, la audiencia, y sabés que contás, llamame cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Un beso grande, chao, chao. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.